fallan misión imposible. Quieren ser Tom Cruise, pero no Jesucristo. Él se murió y revivió, y ahora Giles se muere solo por un visto. Tengo una religiosa medio pecaminosa. Tengo una tea que está hermosa, que aunque no crea, goza. Tengo este porro en la mano que está más enchastre que la de la guerra de lodo. Dejo a los perros que ladren, la gata maullan, y yo soy padre de uno solo. Ok, y si no somos publicistas, ¿qué somos? Y hace años que la calle y avenida de Argentina, los carteles que te miran desde arriba dicen modo. Modo viaje, modo traje, modo canje, modo todo. Responsable de darle parte del globo. Lengua única y nuestra que te hace sentir de la tierra que somos. Doblo las 9 de julio y el sol vuelve a ver su bandera de oro y platino. Oro y platino. Oro y platino. Oro y el sol vuelve a ver su bandera de oro y platino. Oro y platino. Oro y platino. Oro y el sol vuelve a ver su bandera de oro. Oro, oro. El sol vuelve a ver su bandera de oro. Por sus colores voy a dejar todo. Voy a hacer hasta billetes y ni yo sé cómo. Recitando poesía de este lugar. Voy a ir hasta allá solo para extrañar y volver con más ganas de estar acá. Con vos y ella. Con vos y ella. Con vos y ella. Mi amor. Con vos y ella. Tú sabrás qué va a pasar. No son las estrellas. Pero yo no me puedo fiar ni esperar por ellas, no. Así que salgo como una metralleta. Meto tiros y disparo de letras. Los inteligentes dicen por qué. Los demás creo que no me interpretan. Pero no hay sapo infiltrado en mi cepa. Se pasa el día entero en la receta. Para dar el filo piden un chef. De que yo vi comer a la macheta. Modo viaje, modo traje, modo canje, modo todo. Responsable de darle traves en parte del globo. Lengua única y nuestra que te hace sentir de la tierra que somos. Doblo la 9 de julio y el sol vuelve a ver su bandera de oro y platino. Oro y platino.